Ahí ustedes, esto es rápido. Yo creo, hermano, que la iglesia debe de ser un lugar donde nosotros venimos a adorar, a aprender y a obedecer. Amén. Pase. Esto de que tráeme el conjunto mojado del norte para que vengan y jalen. Un día se puede, hermano, traer una cantata. ¿Verdad que sí? Un ice cream con soda, cualquiera se lo come un día. Sí. Pero la importancia. ¿Sabían ustedes que los cultos del Nuevo Testamento eran los servicios más sencillos que había? Eso de la liturgia y de los inventos que se ha inventado la gente vino después. En el Nuevo Testamento los cultos eran, la gente adoraba al Señor y adoraban con salmos. Cantaban uno, dos, tres salmos, adoraban al Señor. Habían algunos testimonios, donde decía si alguno tiene algún salmo, alguno tiene una escritura. Uno, dos, tres testimonios y luego se explicaba la palabra, tenían la comunión, partían el pan juntos y cada quien se iba para su casa. No había tanta sofisticación como hay ahora, que esto, que no, algo sencillo. Amén. Yo sé, claro, que ustedes no son tan sencillos, ustedes son más complicados que eso. Amén. Pero nosotros tratamos en este lugar de hacer el culto lo más sencillo que podamos. Amén. Y esto es lo central: adorar y esto. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han adorado todavía? El problema de mucha gente es que apenas a la media hora están calentando los motores. Sí, y le voy a decir, si en la primera media hora, 35 minutos, usted no adoró, no va a adorar. No lo va a hacer. Hay gente también que en la adoración anda bien desconectado, pensando en los frijoles, que los caracoles le están comiendo, las legumbres ya, que los tamales lo dejó cocinando. No, este es el momento de enfocarnos en el Señor. Gloria a Dios. Siempre que usted entre por ese lugar, dígale: Señor, yo quisiera enfocarme en ti, olvidarme de todo lo que queda atrás y entrar por tus atrios con acción de gracia, con alabanza, bendiciendo tu nombre, bendito el nombre del Señor. Bueno, queremos darle la bienvenida a los que nos están escuchando por la internet. Tenemos un sistema nuevo que hemos puesto y se está escuchando bien sabrosito. Y ahora ya tenemos, podemos por la conexión que tenemos saber quién nos está escuchando. Ah, sí. Ay. Por ahí los nicaragüenses por aquí ya gritaron. A ver, chécame a ver si nos podemos saber de qué país, de qué lugar, y qué computadora nos está escuchando. Sistema de espionaje del Centro Evangélico Cristiano. No, pero yo no le voy a decir a ustedes: y el hermano fulano ayer, ya no me lo... A lo mejor un día se zafa y se salga, pero no es la intención. Gloria a Dios. Amén. A ver, chécame, Julio, a ver si hay conexión allí. ¿Quién está por allí? Porque estábamos fuera del aire y perdimos mucha clientela ahí. No, la palabra cliente significa ayudado. ¿Qué? Ustedes se ríen. Los psicólogos no le llaman pacientes, le llaman clientes a sus ayudados. Porque cuando usted entra a una tienda le dicen: may I help you? Me permite ayudarle porque usted es un cliente. A ver, repita conmigo. Repeat after me. Cliente significa ayudado. Ok. Ya dejen su asunto. Vamos a abrir la Biblia. Porque están muy distraídos ustedes en esta noche. Amén, amén. El que esté vivo haga algo. Haga algo, aunque sea. Rebúznele al que está a su lado. Haga algo en esta noche. Abra su Biblia. ¿Dónde la abro? En el libro de Hebreos. Gloria a Dios. No, hermanos míos, miren. Dirá usted, ¿por qué el pastor comienza platicando así? Le voy a decir. Nosotros no nos hemos visto de hace días. Y yo estoy con esto platicando y tomándole la temperatura a ustedes para saber por dónde entramos en este asunto, porque lo que viene hoy es fuerte. Amén. Libro de Hebreos. Amén. No, balazos no sean así. Amén. Por ahí háblalo en el capítulo 10. Amén. El único que da balazo aquí, hermano, ay, pero cuando daba balazo allá en el Medio Oriente. Ok. El libro de Hebreos capítulo 10. En el día de hoy hemos estado hablando sobre el tema de algunos aspectos que son básicos para la vida cristiana. Hemos hablado muchísimas cosas ya a esta altura y vamos a continuar mirando. Y en el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema evitando la caída. Evitando, ¿cómo evitar que se lo coma el cachudo a usted? Evitando, repita conmigo, evitando la caída. Hay un versículo por ahí que dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Amén. Hay gente por ahí que dice, oh no, después que usted creyó, usted puede irse por ahí con los changos, no hay ningún problema. Le voy a decir que usted tiene que evitar caer. Y el Señor nos hace responsable de nuestra conducta. Él nos ayuda, pero nos hace responsable. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 37, 38 y 39, son tres versículos que usted, si escucha diálogo pastoral en la radio, va a escuchar que cada vez que alguien me dice, hermano, se pierde la salvación, yo siempre le digo ese versículo. No porque sea el único, sino que es uno de los más prominentes. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Cuando lo tenga, lea conmigo. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Oiga bien, aún un poquito, van a entender, si ha aguantado lo mucho, aguante lo poco, sosténgase. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Ahí está. Nosotros no somos de los que retroceden. Retroceden para perdición. Ahí está diciendo que el que se va para atrás se pierde. Perdición. Dígale que está a su lado. No retroceda, porque el que retrocede y el Señor lo pesca retrocedido como el cangrejo la jaiba, se pierde. Lo está mirando bien claro. Hay que permanecer en el Señor. Hay otro versículo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es la permanencia en Cristo que nos libra de la condenación. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí no lleve fruto es cortado y echado al fuego. Estos dos versículos que le he dicho nos hablan de que nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Ahora bien, esto es importante. ¿Cómo es la pregunta? Hermano, ¿cómo podemos nosotros evitar la caída y cómo podemos nosotros permanecer? La Biblia nos habla que Satanás, nuestro enemigo, es mentiroso y es tramposo. Oiga bien, la expresión engañador, la expresión que él pone trampa, nos habla, hay un versículo bíblico por ahí que nos habla que él pone, dice, acechanza. En el término de la guerra, poner acechanza. Bueno, le voy a decir qué es poner acechanza para que usted entienda. Y le voy a decir, el Señor nos manda y nos advierte que nos cuidemos del diablo. ¿Cuántos de ustedes han visto o le ha ocurrido? Yo siempre tengo cuidado cuando voy en el freeway, en la subidita de los puentes. Porque usted sabe, ¿ha visto? Usted sabe ya lo que le voy a decir. Usted va en el freeway, alabaré, alabaré. Y aquí hay un puente, alabaré a mi Señor. Y aquí abajo en el puente hay un señor que en México le dicen el chota. Sí. La jorumba, dicen por allá. A ver, y ahí está. Entonces usted va a 75 millas por hora. Y desde que agarra la subidita, agarrándola, mire, acá hay un banco que se llama Sterling Bank. Y está de aquel lado. Que si usted va a más de 40 millas por ahí, ya yo eso me lo tengo aprendido. Porque cada semana, uno o dos días, ahí están tres o cuatro jurumba, chota, policía, cop, ahí debajo. Y ahí está. O si no, se ponen debajo de los puentes, aquí en esta parte, para pescar a los que no llevan el cinturón. ¿Se ha dado cuenta? Y usted va muy chulo a la barra, y cuando viene, ahí mismo le dicen, venga para acá, páreseme allí. Eso se llama acechanza. Y le estoy dando esto no para criticar a nuestras queridas autoridades, sino para decirle lo que el diablo hace. El diablo tiene complejo de policía. Por acechanza. El hermano acaba de decir una palabra, ambush. Utilizan esa expresión los militares. Un ambush lo hacen los enemigos, donde ponen generalmente la guerrilla, son cosas prácticamente ilegales, donde ponen trampa y ahí va la patrulla. Por ejemplo, en Irak ahorita ponen unas bombas a la orilla de la carretera por donde ellos saben que transitan los vehículos militares, y cuando van los militares en los tanques, las tanquetas, o van en los jeeps y pasan por allí, alguien está vigilando, y desde que viene el vehículo pasando por allí, detonan las bombas. ¡Pum! Y así se han tirado más de 700 personas muertos, de uno y dos muertos, y cinco, y cuatro, y tres, todos los días. Un over. Eso son acechanzas. La Biblia dice que el diablo nos pone acechanzas en el camino. Por ejemplo, para evitar a la policía, hay algunos que ponen radar detector. Nada más que eso es ilegal. Usted no puede tener un radar detector. Okay. Hay gente que como quiera lo usa. Ahora bien, los policías no solamente utilizan radares para pescarlo a usted. El policía, por ejemplo, si va aquí y usted va, ¡shum!, ellos cuentan los postes de luz. Y hay una táctica, toman el reloj, y el reloj va por segundo, y ellos cuentan 101, 102, 103, 104, y con eso cronometran los segundos a lo que usted dura y para cada poste de luz, y eso le dice a cuántas millas usted va, e inmediatamente, boom, lo paran. No tienen que tener radar para pararlo. Bueno, no le voy a dar tanto de mis tácticas policiales, porque si no, entonces ustedes van a violar la ley. Bueno, entonces, en este aspecto, estos son trampas, estos son acechanzas. De la misma manera, el diablo, nos dice la palabra del Señor, estudia al cristiano. El diablo no necesita conocer todas las cosas para saber su comportamiento. Basta con que tres o cuatro demonios le den reporte de por dónde usted anda, lo que usted anda haciendo, para el diablo saber qué tipo de acechanza le va a poner a usted. Y si usted no tiene cuidado, usted va a caer enredado en las trampas del diablo. Ahora vamos a entrar en materia. Hay varias cosas que yo le quiero decir. ¿Cómo evitar caer, que el diablo le dé un tique a usted? Caer en la acechanza que el enemigo le pone. Número uno, number one, usted tiene que aprender a separarse, apartarse. Número uno, repite conmigo. Número uno, tengo que aprender a apartarme. Una vez que soy cristiano, tengo que entender que soy una persona que debe de estar apartada. La palabra iglesia significa un grupo de gente separado, llamado a ser aparte. Entonces, esto es lo primero. ¿Cuántos de ustedes son cristianos aquí? Levante la mano los cristianos. Ok, dígale que levantó la mano. Tiene que aprender a separarte. Es lo primero. Estoy en el montón, pero no soy del montón. Yo soy una persona separado. A ver, ¿separado de qué? Número uno, ¿cuáles son las separaciones? Vamos a hablar de cosas prácticas. Número uno, usted tiene que aprender a apartarse, número uno, de los lugares pecaminosos que antes usted frecuentaba. Número uno, apartarse de lugares de pecado. Montón de gente, usted ha escuchado que me llama por la radio, hermana, ¿puedo ir a la fiesta de quinceañera de mi comadre Agustina? Su comadre, bueno, nosotros los cristianos no tenemos compadre ni comadre. Eso era en el mundo. Pero vuelvo y les repito, usted tiene que indagar. Número uno, antes de usted meterse a visitar esos lugares, a andar en esos lugares, tiene que indagar. Glorifica a Dios el que yo esté en ese lugar. Hay gente que dice, no, todos están bailando allí y yo estoy sentado con una Coca-Cola aquí solamente. Yo no tengo cuidado, yo no tengo problema. Pero el que lo mira con el vaso no va a saber que es Coca-Cola. Yo recuerdo, en el año 98 se celebraba el cincuentenario de la... De la independencia de Israel, de la restauración del Estado de Israel. A mi esposa y a mí nos invitó la embajada de Israel. Dijeron, queremos que venga y celebre con nosotros el cincuentenario de la restauración de Israel. Y mi esposa y yo dijimos, vamos a ir con los judíos y vamos a estar allá en la embajada. Allí estuvimos en la celebración. Lo primero que notamos es cuando entramos allí que había vino allí hasta para votar. Y allí había gente muy importante. Estaba el alcalde de la ciudad, estaba el jefe de la policía, toda la crema, estaban los congresistas que representan el Congreso. Ahí estaba todo el mundo, gente de etiqueta, y ahí andaba su queridito pastor ahí, escurridito, con mi esposa, ahí andábamos. Nos invitaron, allí estuvimos. Ahora bien, allí vimos a una persona disque cristiana también, que nosotros conocíamos. Y, hermano, y desde que yo entré allí, me dio el olor a vino. Allá había vino, había comida, había de todo. En ese tipo de celebración, ahí nadie se sienta. Todo el mundo está parado, hablando con gente. Yo recuerdo que mi esposo y yo fuimos a hablar con el alcalde, que lo conocíamos. Estuvimos allí platicando con él y con gente de la alta alcurnia, que nosotros nos habíamos relacionado con ellos. Ahora, crema nata, supuestamente. Pero le dije a mi esposa, aquí ni soda bebo. Porque no quiero que nadie me vaya a ver con un vaso en la mano. Aquí yo no bebo nada. Comer lo que me... Todo lo que haya que comer yo me lo como. Pero de beber, ni agua. Yo sé por qué. Ahora bien, ahí estoy. Y de repente veo por allá a un líder cristiano. Y lo veo con un vaso. Pero no era vaso, sino era una copa. Y yo vi el color de lo que era. Eso era vino. Bueno, problema de él con su Dios. Ahora bien, cuando él me mira y sabe que yo lo vi, yo me hice el loco, di la vuelta por allá. Y al ratito se aparece con un vaso, no con la copa. Moviendo el hielo. y dijo, está buena la soda esa. Yo dije, no, ya yo te vi. No le dije nada. No dije nada. Ahí muere. Ahora bien, oiga bien, yo recuerdo también la historia de un pastor prominente en una ciudad aquí en los Estados Unidos. Le pasó lo mismo. Y uno tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Claro, en este lugar de Israel, allí dentro, era un lugar social, si se quiere. Yo soy una persona que amo a los judíos. Allí no había ningún tipo de fiesta, de nada, no había nada pagano, si se quiere. Fuera que ellos creen en su bebedera y su cosa, ponían su vino y su cosa, su celebración. Y yo, me aparte de eso, solamente estuve allí un ratito y salí con mi esposa. ¿Sabe usted lo que pasó? Así mismo ocurrió en una ciudad. Había una ciudad en los Estados Unidos donde había un pastor con cierta prominencia y lo invitan de la alcaldía a una reunión. Están todos en una reunión y él está sentado al lado del jefe de la policía. Y comienzan a traer vino a cada una de las copas que estaban allí. Inmediatamente él, cuando le trajeron el vino a él, le dijo, no, yo quiero que me quite esa copa y no la ponga frente a mí. No la quiero. Dice que él Dice, doy gracias a Dios que hice eso. Dice, ¿sabe lo que pasó? En primera plana el otro día en el periódico, le fueron a tomar la foto, no al pastor, sino al jefe de la policía. Y como él estaba al lado del jefe de la policía, al lado del jefe de la policía y todo el que estaba allá estaban con su copota. Dice, el único lugar que no tenía copa era el mío. ¿Qué le hubiera pasado al testimonio de esta persona? Ahora bien, usted debe, como creyente, para evitarse problemas, evite lugares que usted pueda saber que puedan ser un ente de tentación para usted. Evite esos lugares. Evite caminar por esos lugares. Evite permanecer en esos lugares. Evite, lo que le quiero decir, verse en una situación embarazosa. Varias veces a ustedes, muchachos, con sus amoríos, le he dicho a los jóvenes, antes de usted hacer cualquier cosa, siéntense usted con los padres y la madre y el padre suyo y platiquen cuáles son las reglas que ustedes en su noviazgo van a seguir y llévenla a cabalidad para no verse en situaciones embarazosas. Amén. Usted tiene que ser inteligente. Muchos de los muchachos caen en tentación. ¿Sabe por qué? Porque previamente no han puesto freno diciendo, sabe que nuestra relación va a llegar hasta aquí nada más. Y no nos vamos a ver en situación donde nosotros no sepamos cómo responder. Porque una vez que la pasión se enciende, ¿quién la frena? Amén. Entonces usted tiene que poner el freno antes que la pasión se le encienda. ¿De acuerdo? Entonces, tiene usted que ver, apartarse de los lugares de pecado. Yo, por ejemplo, en un lugar donde se anda bebiendo, yo no tengo nada que ir a buscar. En una iglesia católica, hay gente que me ha dicho, hermano, ¿puedo yo ir a una iglesia católica? Yo no tengo que ir a buscar nada a una iglesia católica. Yo entraría a una iglesia católica si se muere alguien muy especial para mí. Y sería un mal testimonio yo sencillamente dejarlo. Yo entraría allí, pero por causa de los familiares, no por estar en el culto. En esa situación, si se casara alguien muy cercano a mí que no fuese cristiano, yo iría al matrimonio, porque sería más mal testimonio no ir. Allí estoy, pero no me iría a la recepción ni a la fiesta. De allí le digo, Dios te bendiga, Dios que te ayude, un beso en la mejilla si se puede, un apretón de mano y adiós. ¿Todavía nos estamos entendiendo? Amén. Yo no tengo que ir a buscar absolutamente nada en una participación en ninguno de esos lugares. ¿De acuerdo? Haciendo esto, sabiendo usted que usted es una nación, un pueblo separado, le van a llamar antisocial, pues que me llamen. Por ejemplo, hay gente, aquí hemos tenido casos de gente que han perdido sus empleos. Porque le han dicho, no, parte del empleo es que tiene que confraternizar con nosotros en la fiesta mensual de los trabajadores. Entonces yo le digo a esta persona, si en mi contrato de trabajo no dice que yo tengo que confraternizar, yo no tengo por qué hacerlo. Yo cumplo con el trabajo. Mi horario de trabajo es en la hora de trabajo para realizar esta y esta y esta labor. Yo no estoy comprometido a ir a coctelear con ustedes después del trabajo. Ese no es mi trabajo, no es mi llamado. Y si no está en el contrato de trabajo, sorry, pues te despedimos. Bueno, pues Dios me dará otro trabajo. Pero en esto yo no participo. Bendito el nombre del Señor. Cuidarse. Gloria a Dios. La segunda cosa que usted tiene que ver con respecto a esto de apartarse, tiene que vigilar, si no quiere caer, vigilar cuáles son las personas, la gente con la cual usted se junta. Vamos a ver versículo bíblico, porque hay que leer Biblia. Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Ya lo tiene, Segunda de Corintios, capítulo 6. Dígale al vecino, cuidado con quien se junta. Con quien se junta. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Lea. Read. No les oigo. Ay, yo me voy de aquí. A ver, read. Segunda de Corintios 6:14. Allá atrás, ¿no tienen la Biblia? A ver, ¿quieren leer conmigo? ¿Cuántos van a leer conmigo? Pues lea como si hubiera cenado. Diga, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte tiene el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre qué, entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Dios me manda en su palabra que tengo que tener cuidado con quién yo me junto. Amén. Y eso se aplica no meramente a matrimonio, también se aplica a relación comercial, también se aplica a amistad. ¿Con quién usted hace comunión? Tiene que tener cuidado. Si usted se junta con alguien que es incrédulo, va a sembrar duda en su corazón. Si usted se junta con alguien que es burlón, al final del tiempo usted también va a estar burlándose de alguien. Dime con quién andas y te diré quién eres. No te unas en yugo desigual. Dígale que está a su lado. En Cristo somos superiores. Dile a usted, hermano, tiene complejo de superioridad. Bueno, yo lo lamento mucho, yo me considero humilde, pero con respecto al mundo, yo soy superior, perdóneme usted. Sin Cristo soy basura, pero con Cristo yo soy superior. ¿Dónde están los superiores aquí? Dígale que está a su lado y no me arrepiento de tener cierto complejo de superioridad. Amén. Gloria a Dios. Antes era nada, pero ahora soy un príncipe. Ya se lo he dicho varias veces. Rey y sacerdote. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Así que sea humilde, pero sepa usted quién es. Entonces, usted no se va a andar juntando, teniendo comunión con las tinieblas. ¿Por qué voy a permitir que las tinieblas vengan a ministrarme a mí? ¿Por qué voy a permitir que el que no tiene conocimiento de Dios venga supuestamente a darme conocimiento a mí? Hello. Todavía estamos. Otro versículo. Hay que tener cuidado. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. A ver, diga, no, eso de erréis como que usted no lo entiende. Dígale, no te equivoques. A ver, dígalo más en más español. No la vayas a regar vos. Una vez le dije, allá en El Salvador, cuando andaba visitando por allá, le dije al director de Radio Jerusalén, le dije, estás errado, hermano. Me dijo, yo no soy caballo. A ver, dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. No te estoy diciendo caballo, pero no erréis. A ver, lea. No te equivoques. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No es rey. Las malas conversaciones. Hay que discernir a con quién usted se junta. Y quién ha de ser su amigo, su amiga, su compañero. Yo le voy a decir esto y usted no se ofenda. Pero usted no puede ser amigo de todo el mundo. Y le voy a decir a gente que es muy amiguero. Son gente que son muy amigueros. Mientras más espiritual usted es, menos amigos tiene. Y le voy a decir, si usted va a ser espiritual, va a tener que aprender a amar la soledad. El águila es un animal, es un ave solitaria. Las urracas andan en la tierra urraqueando una con otra aquí abajo. Un montón de urracas y un desorden de urracas. Y usted va caminando por el freeway y los limpiavidrios tienen que estarlo poniendo el urraquero, tirando hasta las plumas mientras vuela. Amén. Pero el águila está solo, allá arriba, solitario. Amén. ¿Sabes qué? A medida que usted se espiritualiza, usted las pláticas vanas no le interesan. Llega un momento que usted dice, ¿sabe que esto ya a mí no me edifica? ¿Sabes que no quiero participar de esto? Y usted hace separación. Amén. Entonces, ¿sabe usted que sus amigos que usted elige le pueden hacer caer? Cuando yo veo una gente, hermano, que tiene un montón de gente impía, amistades, voy a ponerlo aquí, montón de gente impía. ¿Cómo en el mundo, how in the world, dicen en inglés, va usted a aceptar que sus amigos vengan a la casa con un 48 de cerveza? Wow, dice la hermana. Sí, a mí me han llamado gente, me han dicho, hermano, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Viene mi cuñado y viene con su cerveza y me llena la hielera de cerveza. ¿Cómo en el mundo usted va a permitir que en su casa alguien va a venir de afuera a llenarme la hielera de cerveza? Le voy a decir esto. ¿Cuántos son dueños de donde viven, aunque esté rentando el apartamento? ¿Cuántos son cabezas de hogar donde viven aquí, de los que están aquí? Ok, le voy a decir esto. Si usted es cabeza de hogar, usted pone las reglas de su casa. Si usted es cabeza de hogar, ni su suegro, ni su yerno, ni su tío, ni su primo, ni su cuñado, ni su sobrino va a venir a ponerle regla a usted en su casa. Amén. En otra palabra, ay, pero que, mira, ahí llegó mi suegro, pero él fuma. Que se vaya a fumar, vaya al parque, donde yo no lo vea. Y que se cepille los dientes, él debe venir a hablar conmigo. Si va a fumar, ok, se va allá donde no lo vean los nietos. Por allá, debajo de un palo, allá. Y si quiere fumarse su cigarro, fúmese 4 docenas allá. Pero cuando venga, agárrese 4 o 5 mentas, haga algo, fumíguese la boca para que entre en la casa de nuevo. Gente que llega con sus ídolos, hermano. Yo lo he visto aquí, hermano. Gente que quieren ayudar al primo que viene mojado de por allá. Y no porque venga como venga, porque todo el mundo ha venido de una u otra manera. Pero este es mi punto. Usted está aquí y ya viene cargando el hogar, el peso del hogar. Está enderezando a su familia, está enderezando a sus hijos. Y mete su casa un maldiciente. Lo primero que usted dice, ¿sabe acá? Aquí no se echa maldición. Así que con esa boca sucia, toda llena de renacuajo y del culebro y del lagarto que usted trae, usted se cepilla los dientes, pero en mi casa no se maldice. Mi casa, digo, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Mi casa se respeta. Amén. ¿Por qué? Porque no oyen la maldición de usted y la oyen del primo, que no sabe usted de cuál es la conducta, de dónde viene. Número 2, allá viene con sus ídolos, allá viene con Juanita, Tatica, Antonito, y viene con el montón de ídolos. Y usted le da un rincón para que viva y él quiere poner su altar. Y en su casa, con trabajo, está usted haciéndole el altar a Jehová para que su familia adore a Dios. Y aquel tiene ídolos invocando demonios, porque esa es su religión. No, en mí, usted... Su religión puede practicar lo que usted quiera, pero dentro de estas 4 paredes, a Jehová Dios solamente se honrará y a Él se le dará gloria. Pero yo no estoy de acuerdo porque eres muy fanático. Entonces agarre sus 4 garras y se va para el parque. No está de acuerdo, agarre sus 4 garras que trajo y se va para el parque por allá. Y allá que le disfrute. Hello, sí, porque hay gente, hermano, que usted le da la mano y cuando viene a ver, le da los dedos y cuando viene a ver, son como los tiburones, le arrancan el brazo. Y se hacen dueños de la casa y ya quieren correrlo a usted de su casa. Amén. Entonces usted pone las reglas en su casa y las reglas están claras en la casa. Tiene que tener cuidado de a quién entra en la casa y qué es lo que va a entrar en la casa. Yo no dudo que usted le dé lugar a alguien de su familia y le ayude. Pero si esa persona en verdad quiere ayuda, aunque no esté de acuerdo con su forma de vivir, va a decir, sabe que yo respeto. ¿Ok? Ahora, no lo quiero tampoco decirle a usted, señora, porque usted ahorita va a querer ir a arremeter contra los ídolos de su marido que tiene por allá. Le voy a decir, si usted está en su casa, bueno, usted es dueña de la casa, si usted es dueña de la casa y su marido es dueño de la casa, entre los dos se ponen de acuerdo. Y si hay desacuerdo, entonces hay que orar a Dios y las cosas se quedan tranquilas. ¿De acuerdo? Si usted, en este caso, no es dueña de la casa, y a usted le están dando un lugar allí, usted tampoco va a ir a poner reglas. Si el dueño de la casa es un idólatra, hijo del diablo, ese es el problema de él. Usted quizás dice una o dos cosas, pero usted no puede ir a bajar ídolos de una casa que no es la suya. ¿Está claro? Una cosa y la otra. Usted tiene que respetar, y el día que usted tenga la suya, ese día entonces usted invoca a Jehová en eso que es suyo. Bendito el nombre de Dios. Ahora, en su cuartito que usted le prestan, allí sí. Debe usted tiene un poquito de privacidad, allí usted hace su pequeño lugar de adoración a Dios y limpio allí, dice, Señor, y a través de mí, sé un ente de bendición a toda esta gente que están aquí. ¿Se entendió eso? Pero usted tiene que tener cuidado con ello. Tiene que tener cuidado con quién se junta. Si usted platica con alguien y lo primero que platica es que oye que esa persona maldice, que esa persona chirea, engaña, le insta a usted a que engañe, a que usted mienta, que haga trampa, y usted sabe que esa persona usted tiene que apartarse de ella. Esa persona no puede ser su amigo. Generalmente usted es amigo de una o dos personas en su vida. That's it. Amigos no hay muchos. En su vida usted quizás, los amigos que usted haya tenido, le sobran dedos de las manos. Así que usted tiene conocido, amistades, relacionados, pero amigo, uno, dos, quizás en los 80 años que tiene, ha tenido tres o cuatro, y tiene uno nuevo porque se le murió a nosotros tres ya. Y se quedó así, amigo. Ok, vámonos al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Usted tiene que librarse del poder del pecado. El pecado tiene poder. Cristo destruyó el pecado. Pero el pecado constantemente, a través del diablo y sus trampas, le va a estar queriendo perseguir a usted. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Lo primero que usted va a hacer, si usted va a ser un creyente sin caída, va a tener que aprender a aborrecer al mundo. No améis al mundo. Ahora dirá usted, hermano, ¿y cómo yo puedo? Porque el mundo tenía en nosotros una tremenda influencia. ¿A cuánto le gustaban las cervezas antes? Los cigarros. Maldecir. Cuando usted se frustraba, usted rellenaba de maldición al primero que se encontraba y se descargaba y se sentía feliz después que maldecía a todo el mundo. ¿Cuánto le gustaba pelear, tirar los puños? Sí. El mundo. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron? ¿Cuántos de nosotros disfrutamos el mundo? Yo disfrutaba el mundo. Levante la mano los que disfrutaron el mundo alguna vez. No me diga, no venga con esa carita de santo que el mundo sí lo disfrutaba. El mundo tenía su problema, le generó problemas, pero en el momento que usted estaba pecando, usted estaba disfrutando del pecado. Yo le dije a usted, si cada vez que usted se tiraba en el mundo un trago de tequila, le hubieran dado un corrientazo en las tripas, pero a usted le gustaba andar mareado. ¿A cuánto le gustaba? Bueno, yo no sé, honestamente hablando, yo no sé lo que le encuentran andar. ¿Qué es lo que es la bebida? Usted se da su tequilazo, unas cinco margaritas o dos o tres cervezas, para andar mareado. Eso es, hablando disparate, payaseando, sí. Yo no le hallo el placer a eso. Y usted se acostaba de noche y la cama parecía helicóptero. Le daba vuelta a la cama. Al otro día se levantaba con la cruda. Un dolor de cabeza, una resaca, un problema. Y trabajar una semana para el viernes volver a eso. Bueno, ese era el disfrute de la vida de la gente. Ahora bien, la gente disfruta el pecado. disfrutaba el pecado. Y el pecado, quiéralo usted o no, tenía influencia sobre la vida nuestra. Ahora bien, algo usted tiene que aprender. Oiga bien, si usted, ¿cuántos de ustedes quieren permanecer en este camino? ¿Cuántos quieren permanecer en este camino hasta salvarse? Los muchachos no se quieren salvar ninguno. Estos jóvenes no se quieren salvar. ¿Cuántos muchachos jóvenes se quieren salvar aquí? Levanta la mano como si en verdad tuviera ánimo. Levanta la mano como si tuviera papá y mamá vivo. Amén. Ok. Muy bien. De este lado, ¿cuántos se quieren salvar? ¿Cuántos se quieren salvar? Le voy a decir. Número uno, va a tener que aprender a detestar al mundo. Ahora bien, ¿por qué hay gente que no puede detestar, aborrecer al mundo? Le voy a decir, porque no le han encontrado el gusto, el sabor a servir a Dios. Por ejemplo, yo he probado una de las cosas más amargas y más horribles de beber es el mate. Perdonen los argentinos. Esa cosa sabe a rayo. Yo no sé cómo se bebe en esa cosa. ¿Cuánto me he bebido hierba mate aquí? Ahora, el argentino no puede vivir sin eso. Andan con la copita esa del mate, con el agua caliente y andan con la hierba. Eso. Ahora, yo le he dicho, ¿y cómo pueden ustedes acostumbrarse a eso? Dice, es que usted no le ha tomado el gusto. Y bueno, sí, todo el mundo se acostumbra. En la cárcel, olvídese, a usted lo meten en una celda 6x8. Y llega un momento que se acostumbra, no se quiere ir de ahí. Todo el mundo se acostumbra a todo. Pues, hablándole de esto, oiga bien, el evangelio de Jesucristo es como la hierba mate. Al principio no se mira las cosas atractivas. Pero a medida que usted se va adentrándose allá adentro, bendito Dios, cuando está allá adentro no se quiere salir. No quiere salir de allí. Es más, esto nosotros lo miramos señalado. Oiga bien, hermano. Lo miramos señalado en el tabernáculo en el desierto, en el pueblo de Israel. ¿Sabía usted que el tabernáculo en el desierto del pueblo de Israel, la parte de afuera del cortinaje, era color desierto? Era de una piel rústica. Pero a medida que usted iba entrando a los diferentes lugares por el cortinaje, el lugar y la estadía allí dentro iba siendo primorosa. Primorosa. Y el lugar santísimo era iluminado por la mera gloria de Dios. Allí no había luz allá adentro, porque era iluminado por la mera gloria de Dios. Y el sacerdote, una vez estaba allá adentro, no quería salir. David decía, hablando de los atrios y de los altares de Dios, que él le hubiese gustado ser como el gorrión, que hacía su casa cerca de los altares de Dios para no salir de allí. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. En otras palabras, si usted quiere, oiga esto. Are you with me, people? Si usted quiere guardarse sin caída, todo aquel que vence en el camino del Señor es aquel que tiene visión, tiene inteligencia, Romanos 12 dice, ha renovado su entendimiento. Oiga bien, si usted la va a hacer en este camino, tiene que aprender a pensar con la mente de Cristo. Y con ese entendimiento renovado, usted va a aprender a aborrecer al mundo. Porque usted con la mente de Cristo va a mirar al mundo. Podrá darse cuenta del desenfreno. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo anhelar una cerveza en el día de hoy? En primer lugar, es una cosa amarguísima. Eso apesta a rayo. Y después que usted se da su cervezuana, le cae una culpa y un sentirse mal y un vacío. ¿Para qué quiero eso? Amén. No, no sé si nos estamos entendiendo. ¿Cómo puedo yo andar anhelando? Hay hombres que andan, hermano, con los ojos nada más metidos mirando a las mujeres. Al cabo, esas mujeres ni caso le van a hacer nunca. Pero andan payaseando y fantaseando en su mente. ¿Sabes qué? Si en verdad esas mujeres le hicieran caso a usted, una de ellas le hiciera caso a usted y en verdad se fuera con usted, ¿sabe lo que le va a pasar a usted? La culpa que usted se va a sentir 2 o 3 minutos o 2 o 3 horas después, se va a sentir vacío, se va a sentir miserable, se va a sentir que no vale nada, se va a sentir lejos de la presencia de Dios. Se va a sentir miserable y le va a costar meses de lágrimas y de lucha y de llanto, diciéndole: Señor, restáurame, restáurame, para volver a comenzar otra vez en el perdón. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Será? ¿Nos entendemos? ¿Nos entendemos? Entonces la gente se da cuenta de la vanidad. Entiende la vanidad. Entiende y mira lo vano del mundo, lo falso. Mira la mano del diablo en la tentación donde le está llamando a caer. Y usted dice: ¿sabes qué? Mejor prefiero tu presencia, Señor. Amén. Porque cuando usted, o sea, se va al mundo, cuando la tentación lo tira a usted en el mundo. Oiga esto: cuando el mundo a usted lo atrae y lo seduce, cuando usted no tiene un marco de referencia, está aquí, pero no ha probado las profundidades de Dios. Vamos a ponerles este ejemplo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Dios le decía: ¿sabes qué? No te va a entristecer por nadie, ni por tu padre, ni por tu madre, ni por nadie. Y no vas a rasgar tu vestido por nadie. Vas a habitar en el templo. Vas a vivir en el templo. Dirá: oye, ¿no se aburría este hombre de vivir en el templo? Toda su vida, la vida del sumo sacerdote, estaba dirigida alrededor del templo. ¿Sabe por qué no se sentía aburrido? Porque esta persona había aprendido y había conocido la presencia de Dios. Y cuando usted conoce a Dios, no de oída, porque mucha gente conoce a Dios porque el pastor le dice, y usted, como el pastor dice, y como el pastor dice, pero Dios quiere que usted avance, y ya no meramente como el pastor dice, sino como yo he experimentado. Como he estado con Dios en su altar y en su presencia. ¿Cuándo usted va a ser un cristiano a prueba de caída? Cuando se meta en la profundidad de Dios y guste la presencia de Dios. Y el día que usted gusta la presencia de Dios, no quiere nada más que la presencia de Dios. No quiere más. Es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que anhelo. Y el día que se siente lejos de la presencia de Dios, inmediatamente allá anda diciendo: ¿qué me pasa? ¿Qué he hecho? Señor, ¿qué te he hecho? Señor, ¿qué pasa? Porque se siente vacío. Anhelamos su presencia. Bendito nombre de Dios. Su presencia con nosotros constantemente. El que ha experimentado la presencia de Dios no quiere nada más que la presencia. El mundo le parece vano. El dinero ya no le importa. ¿Por qué? Porque puede darle todo el dinero del mundo y sin presencias no sirve para nada. Ahora, yo con presencias de Dios y con dinero. ¿Pero me dan dinero sin presencia? No. It's not much. Y si le ponen a elegir, ¿qué prefiere? ¿La paz de Cristo al estar en comunión con su presencia o $10,000? Dice: no, los $10,000 te lo llevas. ¿20,000? ¿Para qué me sirve $100,000 sin paz? ¿De qué sirve? Hello. Claro que $20,000 con paz podría ser algo. Pero si una cosa o la otra, prefiero la paz de Dios antes que todo el dinero del mundo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Lea, 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Oiga bien, yo quiero sentir el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces eso es correctamente importante. Cuando usted no caerá, cuando usted aprenda a amar a Dios. ¿Cómo sabe usted que, cómo sabe usted si ama a Dios o no lo ama? Ay, si usted es de la persona que el día que hay servicio y usted no puede venir, se siente, hermano, como que le quitaron un pedazo de arriba, probablemente no está amando mucho al Dios. Pero si usted es de los creyentes que anda buscando excusa para no estar en la iglesia, ya la olla suya con el agua hirviendo está puesta. Si el día que usted no puede y no puede estudiar la Biblia, se siente incómodo, se siente como si no hubiera comido. Se siente como algo me falta, algo tengo. La cosa está buena. Pero si a usted se le pasa una semana, un mes, 10 meses, nada más abre la Biblia cuando el pastor le dice que la abra, usted tiene el agua hirviendo. Amén. Cuando usted viene al servicio, usted anhela adorar a Dios, levantar las manos, estar conectado con Él. Aunque el que está allá está frío y el otro está frío, usted está ahí con Dios, cantando, alabando, adorando. No hay que decirle levanta la mano, no hay que decirle abre los ojos, no hay que decirle levanta la cabeza. Usted está allí, gloria a Dios, aprovechando cada minuto, cada segundo, cada tiempo en la comunión con Dios. Si usted anhela, disfruta cada momento, disfruta cada momento, usted está caminando bien. Amén. Pero si usted en la adoración anda distraído, todo desconectado, tiene el agua hirviendo. Amén. Si usted es de las personas que anhela sacar su tiempo en el día para estar en la presencia de Dios, y los minutos, la media hora, la hora, está de rodillas allí en comunión con Dios, derramando su alma, estando en el lugar secreto, y usted anhela eso. Si eso para usted es la mejor comida, y usted disfruta, es como la hierba mate, hermano. A nadie le gusta estar de rodillas. Una hora, duele. Pero cuando usted está en la presencia de Dios y usted ha aprendido a atravesar los obstáculos, a atravesar la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, y estar en la presencia de Dios, y estando allí puede estar en silencio incluso ante la presencia de Dios. Una hora, quizás, sin decir mucho, diciéndoles aleluya, sin dormirse, sin distraerse, sin andar pensando en el carro, en el trabajo, en el teléfono, en las llamadas, sino allí. Estar una hora consciente de estar en la presencia de Dios. Pero si usted es la persona que a los 3 minutos está de rodillas, algo que de, entre comillas, de más urgencia le para a usted, porque tiene que hacerlo, porque rápido hay que irse, probablemente tiene la olla de agua hirviendo. ¿Sabe lo que le digo? Lo que le quiero decir cuando digo olla de agua hirviendo. ¿Sabe lo que se pela en la olla de agua hirviendo? Un marrano, un pollo, se le quita la pluma. No, está un camarón, un tunco, lo están cocinando. A eso me estoy refiriendo por si acaso. ¿De acuerdo? Amén. Le estoy enseñando cómo es que es un cristiano sin caída. La segunda cosa que le quiero enseñar, me quedan 10 minutos. Ya le dije, tiene que apartarse de los lugares. A ver, repita conmigo eso. Debo de apartarme de los lugares de pecado. Amigos que no me traen nada bueno. Lugares que no me traen nada bueno. Yo soy diferente ahora, tengo que apartarme. Dígale que está a su lado, ¿quieres ser mi amigo? A ver, pregúntele, ¿quieres ser mi amigo? Pero antes de ser mi amigo, ¿anda chueco o anda derecho? Dígale, ¿anda chueco? Pregúntele, ¿cómo anda? A ver, dígale que está a su lado. A ver, dígale, saca la lengüita, a ver de qué tamaño la tiene. No, eso no le diga. ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Señor! Amén. Gloria a Cristo. Cuidado con la gente que usted se junte. La gente impía con la cual se junta puede causarle problemas. Serio, espirituales y de cualquier índole. Cuidado con sus amistades. Ahora vamos a ver los segundos rapidito. Número uno, tiene que aprender, ya le dije, a apartarme, ser apartado, apartarme. Número dos, tengo que aprender a rendirme al Señor. Tengo que, si voy a guardarme sin caída, tengo que rendirme. Rendirme. Todos nosotros. Oye, ¿qué le pasa a esa cosa? Ya me tiene la espalda dañada. Una hernia discal me tiene esa cosa. Sí. Ok. Tengo que aprender a rendirme. Ok. Rendirme. Todos nosotros tenemos nuestro yo. Todo el hombre tiene su yo. ¿Eh? Eso es yo en griego. Ego, dice ahí. Todos nosotros tenemos nuestro ego. Egoísmo, de ahí viene la palabra egoísmo. Nuestro yo. Nuestra opinión. We are, dicen los gringos aquí. We are, opinion. No, ¿cómo digo en inglés? Alguien que es un opinador. Opinator. Algo así. Somos opinadores. Siempre tenemos nuestra propia opinión. ¿Cómo dice? We always have an opinion. No, pero hay una palabra que dice opinador. Opinador. Todo el tiempo que tenemos una opinión. Y a veces el hombre naturalmente quiere implantar su voluntad. Implantar su ego, implantar su yo. En el camino del Señor tenemos que rendirnos. Y le voy a decir, si Dios va a hacer algo con usted y usted es orgulloso, prepárese a llevar palos. Porque el Señor es especialista quebrantando a los orgullosos. A los que tienen opinión. Yo opino, yo creo. Prepárese porque cachetada le van a dar hasta votar. Tenemos que aprender a rendirnos. Vamos a ver lo que la palabra del Señor dice en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Hay algunas cosas que usted tiene que aprender a rendir. Lo primero que usted tiene que aprender a rendir es su tiempo. Hay que rendir el tiempo. Usted tiene que tomar tiempo para crecer. Tiempo para madurar. Tiempo es necesario. Hay que rendir el tiempo. Efesios capítulo 5. Ok, ya lo tiene. Efesios 5. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Primero que tenemos que aprender es administrar nuestro tiempo. Cuando usted se convierte a Dios, lo primero que usted va a saber es que su estilo de vida es completamente diferente de a partir de ese momento a como usted vivía antes. Amén. Y esto es importante. Hay cosas que nosotros sin Cristo le dábamos importancia, que cuando ya tenemos a Cristo no vemos que tiene la misma importancia que tenía. Porque nuestro sistema de valores cambia. Amén. Entonces, es difícil. Vemos nosotros cómo la gente aquí desperdicia su tiempo. Yo le voy a decir, cuando antes de yo convertirme, a mí me encantaba ver televisión. Tenía el tiempo y podía hacerlo. Nunca fui una persona que yo desperdicié demasiado el tiempo. Porque la profesión que yo ejercía, que era la medicina, a uno no le queda mucho tiempo. Tiene uno que estudiar bastante y hay que seguir estudiando. Y el médico no termina de estudiar nunca. Estudia y estudia y estudia, pues siempre hay que estar al día. Dios sacaba mi tiempo. Sacaba mi tiempo. Entonces, mi preocupación sacaba mi tiempo. Ahora bien, en el día de hoy, yo veo gente que desperdicia el tiempo en tantas cosas, comadreando por teléfono. Por ejemplo, la gente que se pone en el día de hoy a ver novelas. Yo detesto las novelas. Es el desperdicio. Y miren, yo no sé si hay algún novelero aquí. Que me luce que hay alguno. Ahora, dígame usted, mire, en ese Univisión y Telemundo, por amor a Dios, ¿cómo usted, hermano, se va a fumigar 5 novelas en un día? Yo no entiendo. Es más, para seguirle el hilo a esta y a la otra y a la otra. Y se va esa y ya viene la otra. Y se va esa y ya viene. Por amor a Dios. Eso es una miseria del diablo. Ahora bien, si a usted le gusta eso, es porque usted está mirando al mundo. Hermano, usted es urraca. Dígale, mira que está a su lado. ¿Eres tú urraca? Dígale. ¿Are you urraca? ¿Urraca Castillo? ¿Urraca de León? ¿Urraca? Usted no es águila. Amén. Porque el tiempo que usted se echara mirando una novela, usted puede echarlo, hermano, aprovechando bien el tiempo. ¿En cuántas cosas? Es más, hay madres, hermano, que el muchachito, allá anda el muchachito con el pamper sucio. Porque Adolfo Miguel se le va a declarar a Antonia María. Hoy se le declara. Pues que se le declare, a mí qué me importa. Si fuera una hija mía que se le fueran a declarar, ahí me pongo un traje y estoy el día de la declaración para ver qué onda. Pero a mí no me importa. Hoy se van a dar el primer beso. Dos actores hipócritas allí. ¿Qué es eso? Eso es vano. Hay gente que no se lee la Biblia, pero te ve novela, olvídese. Cosmopolitan, sé una chica cosmo. Y ahí anda la chica cosmo con todo despellejada por todas partes. Sí, eso se trata. Revista Vanidades, con el puro nombre de Vanidades ya yo sé lo que hay. Todas son basuras. Basura. Amén. En vez de estar leyendo lo que nutre la palabra de Dios, bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios. En vez de estar orando, pero que no le ha agarrado el gusto a la lectura bíblica, no le ha agarrado el gusto. Gloria a Dios. Es como alguien que a mí me dijo: yo al café que bebo, yo le llamo veneno. Si ustedes no se beben una taza del café que a mí me gusta. No se la beben. No. Yo me compré un aparato para sacar café expreso. Una cosita así. Me costó como 60, 80 pesos. Y yo compro de ese café. No, qué grano. No, un café que tiene que ser la etiqueta negra. Porque eso de brown, amarillo, eso no sirve. Eso. Y cuando yo le saco, mire, al vapor, ese jugo, esa cosa. Mira, los dientes se me quedan teñidos de prieto. La lengua, parezco lengua de perro negra. Y entonces la gente me mira y no es poco, es media taza o tres cuartos de taza. Que esa cosa, olvídese. Eso pone a brincar a cualquiera. Usted sabe eso. Entonces todo el mundo se queda mirando. Cuando yo le digo a la gente cómo es que yo bebo el café, porque eso de que Folge, Maxwell House, café, mira. Entonces hay gente que dice: ¿y cómo te bebes eso? ¡Ay! Y pliegan la cara cuando me miran a mí disfrutando mi café. Le digo: es que no le he agarrado el gusto. No sabe lo que es. Después que usted lo baja así, y la lengua se le queda medio pegada de la melcocha, de la miel. Y usted habla, y cuando habla, fumiga la gente con el café. Y el sudor que bota, hasta el sudor huele a café, es tan fuerte que está. Estamos hablando, no le sabe. Así mismo es la Biblia. Bueno, yo no. Y usted se está con la cara plegada por el café. Usted cuando se bebe su tortilla, se come su tortilla ahí. Yo no me. Su chile. ¡Ay, ajá, ajá! ¿Y qué? Allí lo veo yo con un jalapeño en la boca. Un serrano. Yo viste gente que agarra un serrano. O un pedazo de jalapeño crudo. Agarra. Yo también plego la cara y digo. es que la comida sin chile no sabe. Y he tratado de agarrar el jalapeño y cuando lo agarro me anestesia la boca. Y me pone la boca así, que se queda así la boca. No sabía nada de comida porque cuando cae, todas las papilas gustativas y las terminaciones nerviosas están atrofiadas del chile. A ver, bueno, pero según usted, eso tiene un gusto exquisito, ¿verdad que sí? A ver, ¿habrá un mexicano aquí que coma sin chile? A ver, hay uno por ahí que dice no me gusta. Bueno, y usted lo mira, hermano, el mexicano. Y no estoy burlando de ustedes, porque ustedes no se burlan de mí tampoco. Mire, el mexicano aquí anda con una gastritis. Y ella anda, ay, me duele la comida. Ay, me duele cuando como. Ay. Y te dice, deja de comer chile, no puedo. Y el médico le dice, calma con el chile. Aunque me muera. Y para colmo dicen, con la ulcerota de este tamaño. Dice, no. Mi compadre Anastasio con chile habanero se sanó la úlcera. Para seguirle comiendo chile. A mí me hablaron de una señora que hacía caldo de chile habanero. Caldo de habanero. A mí eso es un chilito güerito que eso es rayo, eso es Satanás hecho chile. Satanás echa comida. El que se come eso, olvídate. Bueno, pero cálmense. Óigame, pero a usted le encanta eso, ¿verdad? ¿Y quién le quita eso? Que la comida no sabe sin chile. Bueno, ¿por qué? Porque usted dice, yo le agarré el gusto. No sé qué gusto tendrá, pero según usted tiene gusto. Le agarré el gusto. Bueno, lo mismo yo con mi café. Le agarré el gusto. Pues le estoy poniendo esto de ejemplo. No para criticarle, ni para que usted me critique. Sino porque también, así como el chile picoso, a la Biblia hay que agarrarle el gusto. Así mismo, a la oración hay que agarrarle el gusto. Dile que estás orando, sea flojo, ponte a orar, flojo. Hay que agarrarle el gusto. Amén. A la alabanza a Dios hay que agarrarle el gusto. Y mientras no le agarre el gusto, va a estar hurraqueando por ahí afuera, buscando el mundo. ¿Cuándo no mirará el mundo? Cuando a esto que es superior le agarre el gusto. Yes. ¿Sabe cuándo yo le agarré el gusto al chile? Sí, porque yo también como mi chilito, ¿no crees? 6 meses me tocó vivir en México. Y le agarré el gusto. Sí. Le agarré el gusto. ¿Sabe cuándo yo aprendí a comer tortilla? A la tortilla cuando al principio le decía fajita yo. Porque yo no sabía que fajita era la carne. Porque la carne de fajita. ¿Cuántos de ustedes saben el origen de la fajita? Nadie, se lo voy a decir. Usted no es mexicano, pero sí lo voy a decir. El origen de la fajita no está en México. El origen de la fajita está en Texas. La fajita es origen de aquí. Nada más que ustedes los mexicanos nos la quitaron. Sí, miren ustedes, el origen de la fajita viene de la siguiente manera. Los trabajadores mexicanos que trabajaban, eso es en los años 1800, en el oeste, en los ranchos tejanos, cuando mataban las reses, aquí solamente se comían el filete, los tibón, los ribeyes, aquí usted sabe, es los steaks. Entonces la fajita viene de la panza de la vaca, en esta parte aquí donde está la fajita. Y eso era, según ellos, comida de pobres, comida. Entonces los trabajadores mexicanos le daban esa carne. Y ellos se la llevaban y ellos aprendieron a marinarla. Y la asaban y la cocinaban y se la comían. Entonces como faja es lo que uno se pone aquí, la correa. Y esta carne viene aquí, le pusieron fajita. Ok, pero cuando los gringos aprobaron de fajitas de nosotros, los mexicanos. Se lo olvidaron de los y dijeron, dame eso, bendito Dios. Y de ahí es donde viene la fajita. Y se hizo famosa en todo este lado. Eso es cultura y me deben un dinerito por eso. Ok, vamos a la Biblia. Entonces estábamos diciendo que usted tiene que aprenderle a agarrar el gusto a las cosas espirituales. Por ejemplo, hablando de comida, lo que sabe a rayo, hermano, eso sabe a el caviar que comen la gente de Europa. ¿Sabe lo que es caviar? Es huevo de pescado, de esturión, huevo de esturión. Eso sabe, eso es lo más desagradable. Pero eso solamente los ricos lo comen. Y hay caviar de eso, que eso cuesta un dineral. ¿Sabe qué comen en Europa? Queso podrido. Sí, queso lleno de gusanos. Los gusanos le salen. No, por favor. Los gusanitos con el palillo. Mientras más viejo el queso y más podrido, más apestoso, más caro. Amén. Bueno, ellos le han agarrado el gusto. Le estoy poniendo como ejemplo esto porque usted se me duerme de rodilla porque orar no le ha agarrado el gusto. Amén. Se duerme leyendo la Biblia porque no le ha agarrado el gusto. No le, le atrae la atención en la iglesia. La mira como el queso Ruggier francés, porque estar en la iglesia no le ha agarrado el gusto, pero este que está hablando le ha agarrado el gusto a este negocio y le he dicho, como le dice usted, pruébalo, repruébalo, échalo de nuevo hasta que le agarre el gusto, y cuando le agarre el gusto vas a ver que es superior a lo que está gustando en el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Yes. Yes. Yes. Esto es comida superior. Ya terminé casi, pero mire usted, aquí tengo algunas estadísticas. Dice que hay que aprovechar el tiempo. ¿Sabe usted cuántas horas aquí a la edad de 20 años, cuando de 0 a 20 años, cuántas horas de televisión usted ha visto en Estados Unidos? 20,000 horas de televisión. Ahora bien, 20 mil dólares, no dólares, horas. Oiga bien, 20 mil horas de televisión. Ahora, ¿sabía usted, para hacer un BS, BS es un bachelor degree en el college, son 5 mil horas? ¿Ok? Para usted hacer un doctor degree, ser un doctor, con 10,000 horas de estudio, después que ya usted termina su high school, con unas 10,000 horas usted la hace para ser un doctor. En otras palabras, en lo que la gente se gasta mirando televisión, puede hacer 4 bachilleratos o 2 doctorados. Hay gente que a mí me dice, hermano, ¿y por qué usted sabe tantas cosas? Porque no miro casi televisión. No voy a perder el tiempo. ¿Y sabes qué? Mientras más usted sabe, más cuenta se da que necesita saber. Mientras más yo sé, más burro me siento. Porque cuántas cosas no desconozco que debía de saber. Ay, la gente no estudia su Biblia. Viene cualquier burro y le dice cualquier burrada. ¡Ah, sí! Viene cualquier payaso y le saca toda la plata. No sabe lo que la Biblia dice. Cuando hay cosas que debía de saber, no le ha agarrado el gusto. Bendito el nombre del Señor, Dios que nos ayuda. Amén. Otra cosa que usted debe de rendir, además de su tiempo, darle importancia a las cosas, ya dije el tiempo, es usted debe de rendir su lengua. Desde ya hablamos de eso, hay gente que habla malísimo, hablamos de una clase de eso en estos días. Recuerda que lo que usted tiene en la lengua, lo que habla en su lengua es lo que está en su corazón. De eso ya hablamos, no lo voy a repetir. ¿Qué más? ¿Qué más usted debe de rendir? Debe de rendirse usted mismo. Y no caminar en su propia opinión. Tengo aquí Quizá usted ha escuchado eso. Yo lo he escuchado varias veces. Esto que le voy a decir ahora. De cómo piensan los muchachos. Dice que hay muchachos que tienen su propia opinión. ¿Cómo cambia la opinión de la gente? Dice, a la edad de 4 años, el niño dice, mi mami y mi papi pueden hacer cualquier cosa. A la edad de 8 años, mi mamá sabe mucho. Mi mamá sabe mucho. A la edad de los 12, me he dado cuenta que mi mamá no sabe todas las cosas. A la edad de 14, dice la muchacha, mamá es una idiota, no sabe nada. A la edad de 16, mi mamá es una señora anticuada. A la edad de 18, yo sé mucho más que mi mamá. A la edad de 25, mira, mamá como que está aprendiendo. A la edad de 35, antes de hacer cualquier cosa, vamos a hablar con los viejos. A la edad de los 45, dice, ¿qué hubiera hecho mi mamá o mi papá ante esta decisión? A los 65 años, me gustaría tener a mi papá y a mi mamá para poder hablar con ellos. ¿Cómo cambia la gente? ¿Verdad que sí? Moraleja para ustedes. La gente normalmente va cambiando. Por ello tenemos que aprender desde chiquito, desde temprano, a rendir nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Decirle, Señor, obra en nuestra vida y obra en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y usted haciendo esto, evitará la caída. Apártese de las cosas. ¿Cuántos de ustedes saben las cosas que pueden hacerle caer a usted? Yo estoy seguro que los amigos andan corriendo. ¡Y, onda! ¿Qué pasó? Sí, porque a ustedes desde que lo miran ya con sangrita, medio bonito, olvídese, andan todas las hurracas y todos los hurracos alrededor suyo. Pero cuando usted andaba por ahí tiradón, nadie se le acercaba, nadie. ¡Aguas! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! Apártese usted de los lugares de pecado, de la gente, de ciertas amistades. Redima su tiempo. Amén. Y piense de usted mismo con cordura. Vamos a estar de pies. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos, Cristo.